Esta es La Superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Euro Latina FM. Let's do it. Ho! Oh. Got to be a Gemini girl. Latina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Thank you. las 9 de la mañana, 5 minutos. Esta es Eurolatina FM, desde Vitoria-Gasteiz, en 107.1 FM. Yeah.

que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío. Y yo te subo el traje, bebo de tu río y con mi dedito te hago remolinos. Y tu montañita yo la convierto en volcán. Y con mi lengüita la vale voy a sacar y te hago. Este es el café de la mañana. Muy buenos días. Este es el café de la mañana. Gracias a Dios por permitirnos un día más en esta hermosa tierra, transmitiendo desde la bella Victoria de ustedes. Tómate un café con nosotros. Aquí con tu DJ Miguel Ángel Mizrahi. Momentáneamente, ya esperamos a Freddy Cortés. Son las 9 de la mañana, 20 minutos. Vamos a saludar a todos. Vamos a saludarnos todos. Vamos a saludar a todo el mundo. Muy buenos días, ahora sí, con buena vibra. Hoy es un nuevo día para ser felices y hacer felices a todos aquellos que nos rodean, claro que sí. Saludando a nuestra bella gente que trabaja en la limpieza de los portales. A nuestros transportistas, como siempre, que van y vienen de aquí para allá. A ellos siempre los necesitamos. Saludando al personal de los bares que están ahí abriendo desde temprano para que tomes algo, qué rico. Empezando con un buen café. Haciendo labores. Cuando son las 9:21 de la mañana aquí, con un poquito de sol. A todos en general, les deseamos una feliz mañana. Y gracias por estar siempre, siempre presentes aquí en esta tu casa, en Eurolatina 107.1 FM. La más auténtica, la más auténtica. Más música, más del País Vasco. Hoy diviértete con nosotros, infórmate también y pasa unas horas con buena programación musical. Ay, qué rico, un cafecito. 9:22 minutos. Hoy es 30 de octubre del 2023. Si alguien no lo sabe. Mañana día de brujas. Halloween, Halloween. Vamos, tómate un cafecito con nosotros. Estamos aquí con buena vibra, ya sabes. Sigue con nosotros. Buena mañana, buena mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Es tarde ya para decir lo que tú estás diciendo. Y es importante que tú sepas que ahora estoy viviendo una nueva vida con una mujer que me lo ha dado todo, que me ama y se valora porque sabe que vale como mujer. Se entrega solo por placer. Tú disfrutabas el estar con él. Aún tengo en mí la imagen cuando te besaba. Y tú feliz porque él te tocaba. Dime cuántas noches te engañado estaba. Te hacía dormida, claro, dormida, dormida con el él. Café sabe mejor, no pruébalo. Que esperaría que con el paso del tiempo olvidaría. Resulta que todo acabó el día que yo a ti te vi con él. Esta vez junto a los mejores en la salsa, a Juan y Le, tú sabes, la voz de la calle. Oye. Sonia y el Cid, y esta es tu salsa. ¡Agua Vile! Café sabe mejor, pruébalo. Yo aquí tan solo y ella bueno pasando. Y ella bueno pasando. Yo aquí tan triste. En la mañana. Un buen café. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de ti no le he merecido yo. El café sabe mejor, pruébalo. Fallo, estropeé tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte. Y ahora me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Sí, muy buenos días. Son las 9:31. 9:31 de la mañana. Vamos a presentar el estado del tiempo. Vamos a comenzar con Cali. Comenzamos con Cali, Cali, Colombia. En este momento son 22 grados, hay 22 grados en Cali, tiempo despejado, con intervalos nubosos, viento de 3 kilómetros por hora, la máxima 31 grados. Entre soleado y despejado, ya saben, es el clima de Cali. Nos vamos para la ciudad de Bilbao. Bilbao, tenemos la máxima con 21 grados. Ahora tenemos 15 grados en este momento. Parcialmente nublado también. Precipitaciones del 10%, humedad del 82% y vientos de 6 kilómetros por hora. No, no te dejes engañar por el solecito. Hace frío todavía. Para la ciudad de Madrid, el tiempo en Madrid, una máxima de 15 grados centígrados. Ahora tenemos 12 grados en ese momento. Está nublado, nublado, nublado por allá en Madrid. Precipitación del 20%, humedad del 92%. Vientos del 18 kilómetros por hora. Tener frío, frío, frío. Está haciendo frío ya para esta época. Y por último tenemos nuestra bella Vitoria-Gasteiz, aquí en el País Vasco. Tenemos una máxima de 16 grados. Tuvimos esta madrugada 7 grados, la mínima. Ahora tenemos 12 grados. Tenemos un cielo parcialmente nublado, precipitación del 5% y la humedad del 79%. Viento de 3 kilómetros por hora. Hay una figurita que tiene una sensación de de confianza con el sol. Sí, podemos ver el sol, pero no, ten cuidado. Ya sabes, tienes que andar abrigado todo el tiempo. No estamos para andar como de camiseta, ya estamos en otoño, ya sabes. Viene ese invierno, viene este fin de año. Pues esto era el estado del tiempo, la cortina aquí, la cortina que tenemos de nubes en Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias, son las 9:34 de la mañana. Vámonos con musiquita. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Esa es Camila. Mientes. Mientes como el lunes. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú hiciste indispensable para mí. El café sabe mejor. Con pruébalo. Los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que me vi. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llega cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. El niño queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí. Las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy. Cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí, y hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Eurolatina 107.1, auténtica. Sabe mejor, pruébalo. Tú sabes bien que yo te quiero. Soy yo, Luis Miguel de la Margue. Suena hermosa. De tanto amarte,

con 43 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un poco tardecillo de resaca electoral, porque pues ayer hubo elecciones en Colombia a nivel de consejo, a nivel de gobernación, y bueno, pues ahí un poco, como le digo, un poco de resaca, pero porque tocó coordinar cosas desde acá tardísimo, y le agradezco muchísimo a Ángel que nos está echando el cable hoy aquí en el Café de la Mañana. Pero bueno, ya estamos aquí con el cafecito, ya ustedes escucharon el estado del tiempo, de modo que mi estimado Ángel, muy buenos días. Buenos días, permítame saludar, hombre, ¿cómo está? Muy buenos días, Freddy, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, ya otra vez aquí con buena vibra, buenos ánimos y un poquito mejor de salud, gracias a Dios. Sí, no, tenemos que decirle, a toda la gente que los espíritus que poseyeron a Ángel por estar a... Yo le dije, no sea infiel, Ángel, el avión no puede ser infiel a sus principios, ¿eh? No. Yo no, después no van a decir que estoy echándole culpa. Luego me estaban echando a la culpa. A su principio, por... porque usted dejó de a un lado a los maestros ascendidos, y luego ya, pues mira, la cosa se puso chunga, porque imagínese que ya usted empezó que con los chamanes de no sé qué, con los tíos de no sé cuándo, con las bolas de no sé qué, y bueno, y eso friega, ¿eh? Sí, sí, sí, no, pero bueno, ya está recuperado. Es lo importante, estamos orinando desde el hotel restaurante Parador Palacio. Un saludo para Marta, para Arturillo, para todos que están aquí, que nos permiten estar ahí, porque bueno, sabe que además hay que currar también y estar proyectando todo, porque muy pronto estaremos en la junta. Muy bien, genial. Ya le contaré, Angelito, cómo es con la junta. Vamos a juntarnos, como dice por ahí. 9:48, de modo que ya que estamos hablando de sus espíritus y todo eso, que espero esta vez, por favor, no sea infiel con los maestros ascendidos, entonces me diga el horóscopo sin utilizar los chamanes. Ya usted sabe lo que le pasó con los chamanes, por favor. Por favor, vale. Haga yoga y todo ese tipo de cosas, pero chamanes nomás, por favor. Vale, hoy voy con... voy con las benditas almas, como... entonces. En el Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. ¿Cómo no? Vamos bien. Vamos a comenzar con Aries, y esto a nombre de y patrocinado por las benditas almas para hoy. Aries. La semana va a tener un comienzo crispado, difícil para ti, sobre todo porque tú te encontrarás mal desde el punto de vista emocional. A ello se unirá que surgirán dificultades o retrasos que no esperabas en tus asuntos laborales y mundanos. Si te es posible hoy, no te convendría emprender ningún negocio importante. Cuídate, Aries, cuídate. Uy, sí. Si no hay energía positiva para negocios, quietico, Aries, quietico. Sí, no, empezamos regular con Aries. Bueno, en fin. Seguimos con Tauro. Tauro. La semana va a comenzar muy bien para ti, con grandes esperanzas laborales, financieras o sociales, cuya realización parece estar ya casi a la vista. Y este será un día marcado en general por la suerte o por importantes ayudas. Pero no conviene que te confíes demasiado, porque los triunfos quizás tan solo sean temporales. Uy. Bueno, pero eso es importante, ¿no? Que haya triunfos, aunque sea triunfitos. Sí, las cosas con calma también se pueden hacer. Nos vamos con Géminis. Géminis. Esta nueva semana va a ser un momento ideal para que al fin te animes a emprender un nuevo camino y dejar atrás otro que hasta ahora solo te estaba creando problemas o haciendo que invirtieras grandes esfuerzos que hasta ahora te han servido de muy poco. Es hora de darle un giro a tu vida que te lleve hacia el triunfo. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Sí. Está bien. Y por último nos vamos con Cáncer para este primer bloque. Cáncer. Comienza una semana de abundantes luchas y tensiones, principalmente en el trabajo, pero también te va a suceder en otros ámbitos. Es hora ya de que te ocupes de asuntos que tienes pendientes desde hace ya bastante tiempo. Es el momento de salir de tu profundo mundo interior para ocuparte de los asuntos mundanos. Y con esto acabamos bloque. Sí, acabamos el primer bloque. Pero espera, venga. Cuenta. Este último me gustó porque lo manda el mundo montano. Ya te digo que las benditas almas son muy buenas. 9 de la mañana, 52 minutos. Este es el café de la mañana todos los días. Ángel Mirraji, ¿quién les habla? Freddy Cortés. Les decimos bienvenidos. Tómate un sorbito de café bien rico y sabrosito antes. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Hiciste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se meta un tiro en la sien. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, era tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo. ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo. Primero lo atracamos. Le quitamos el su. Al final de la jornada, chimbala de este lado. Big One produciendo, el productor de oro. Baby NC, la para récord. Charé la jefa, la que controla chimbala de este lado. Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista. Ocaso, Diamante 0.1. Al aire, Jackie. Levántate con el café. El café. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Testigos para que vengan a ver cómo la gente se pone a bailar. sabe mejor. Pruébalo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Dura respuesta de Lorenzetti a Rosati. El populismo judicial, que es cambiar según sopla el viento, es inapropiado. El ministro de la Corte Suprema envió un escrito a sus colegas tras las expresiones del presidente del máximo tribunal, que habló de la necesidad de tener un gobierno de unidad nacional, en sintonía con la propuesta que hizo Sergio Massa. Debemos respetar la política partidaria tanto como es exigible que se respete la independencia judicial, sostuvo, y advirtió que el populismo judicial, que es cambiar según sopla el viento, es inapropiado como modelo judicial. Internacionales. Emmanuel Macron aseguró que una paz justa y duradera es posible en Medio Oriente. El presidente de Francia aseguró que Jordania es un socio esencial para alcanzar la paz en Medio Oriente, luego de mantener una reunión con el rey Abdalá II. Deportes. Wilmar Roldán será el árbitro de la final Boca versus Fluminense por la Libertadores. El juez colombiano de 43 años, quien es internacional desde 2008 y viene de arbitrar la ida de la semi ante Palmeiras en la Bombonera, impartirá justicia el 4 de noviembre en el Maracaná. Espectáculos. Para ver en casa, Rigo. Esta novela cuenta la historia de un ciclista predestinado a marcar una época y nacido para ser ídolo. Aunque su carrera hoy en día es sinónimo de éxito y persistencia, el camino para llegar hasta ahí nunca antes ha sido mostrado como en esta serie. La telenovela producida por RCN en Colombia está inspirada en el libro Rigo, de Andrés López. Disponible en Prime Video. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. La vida es demasiado corta para